Padre, ha pasado mucho tiempo desde mi última transmisión. He estado revisando las cartas de navegación del ordenador central del Asimov, buscando posibles rutas para aprovechar los vientos solares, pero esta zona apenas está cartografiada. No se me ocurre nada y no puedo pensar con claridad. Unas horas he lanzado el cuerpo de Benjamín al espacio. Creo que en unos años alcanzará la nebulosa del reloj de arena. Sé que siempre le fascinó. Imaginar que su cuerpo acabará formando parte de ella me consuela un poco.